En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Patricia Bullrich reiteró en Bariloche que el asesinato de Rafael Nahuel se dio en el marco de un enfrentamiento. En una conferencia de prensa realizada con motivo de su visita a Bariloche, la ministra de Seguridad aseguró que en el expediente cada vez toma más forma el hecho de un enfrentamiento. Y agregó, más que un enfrentamiento, fue un tiroteo contra los prefectos. Tanto es así que las pruebas han dado que tanto Nahuel como los otros dos que bajaron del Mascardi dieron positivas respecto a la presencia de pólvora en sus manos. En realidad, la pericia sobre la presencia de partículas compatibles con pólvora en las manos de todos los protagonistas de la jornada del 25 de noviembre fue inicialmente realizada por el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que otorgó resultado negativo para el caso de Rafael Nahuel y apenas detectó una partícula para Jones Guala y González. Ese informe incluyó críticas a la manipulación de las muestras por parte de los profesionales del centro atómico. Por ese motivo, la pericia fue impugnada por la querella de los abogados de Jones Guala y González. Comenzó el jury contra el juez que liberó a Jonathan Luna. El Consejo de la Magistratura de General Roca comenzó ayer el juicio político contra el juez Juan Pablo Chirinos, acusado por mal desempeño. Uno de los casos que llegaron a jury es el de Jonathan Luna, un hombre que cumplía una pena por robo y cuando obtuvo libertad condicional huyó de la justicia y asesinó a una niña en Bahía Blanca. Ayer fue el turno de la acusación a cargo del Procurador General Jorge Crespo, que relató tres hechos de supuesto mal desempeño, donde destaca el caso Luna. Lo llamativo es que en este caso el juez solo le reprocha no haber realizado una reunión personal con el detenido antes de resolver su libertad condicional. Vale recordar que Luna contaba con informes de los peritos del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario que alentaban su libertad. No tenía antecedentes penales, había cumplido dos tercios de la condena por robo y la decisión del juez tuvo también el respaldo de la Fiscalía. La defensa del juez la ejercen los defensores Oscar Pandolfi y Juan Carlos Chirino. Amenazan a la subsecretaria de Derechos Humanos de Viedma. A Gladys Cofré le pusieron una bala envuelta en un papel celofán transparente sobre el vidrio de su auto, sostenida por el limpiaparabrisas. La funcionaria dijo desconocer el origen de la amenaza, pero recordó que ya ha sufrido episodios similares y que siempre se dieron cada vez que realizaba denuncias por violencia institucional, abuso policial, violencia de género, corrupción de menores y otras de un fuerte tenor. Dijo que le llamó la atención que este nuevo amedrentamiento se dé en el marco de la investigación judicial de una causa por corrupción de menores en San Antonio Oeste. Una de las víctimas se comunicó con Cofré, que aunque no pudo actuar, acompañó la presentación judicial. La Municipalidad de Viedma, el Consejo Deliberante y el Bloque de Legisladores del Frente para la Victoria repudiaron la amenaza a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, Gladys Cofré. Un legislador rionegrino estaría involucrado en un presunto caso de corrupción de menores. Un presunto hecho de corrupción de menores investiga la justicia rionegrina a partir de sucesos registrados hace algo más de un año en San Antonio. La causa, a cargo de la fiscal Paula Franzen, incluye a varias personas, entre ellas al actual legislador de Frente para la Victoria, Javier Guiud, que niega todo. La causa se abrió hace dos semanas atrás por la denuncia de una menor, tendría hoy 17 años, a quien la habría acompañado una operadora social. A su vez, el legislador Yud se presentó voluntariamente a la fiscalía que conduce Rodríguez Franzen y realizó su descargo en Facebook, donde afirmó: jamás consumí alcohol, drogas, ni he participado de fiestas inmorales y por eso estoy muy tranquilo. El merendero Esperanza del Loteo Silva convoca a juntar firmas para que el barrio pueda tener un salón comunitario. Un grupo de mamás del Loteo Silva pusieron en marcha este año el merendero Esperanza, que funciona en la calle con la colaboración de los propios vecinos que acercan donaciones. Ahora tienen el objetivo de conseguir un terreno para poder concretar un salón comunitario para el barrio, de manera de tener mejores condiciones para seguir desarrollando esta y otras actividades inclusivas y de contención. Por eso están convocando para el próximo sábado sábado 6 a las 12 en la esquina de las calles 104 y 109 a una tallarinada y olla popular donde se juntarán firmas para llevar ese pedido de asistencia a las autoridades municipales y provinciales. Las noticias nacionales. Masiva marcha en Moreno en reclamo de justicia por la muerte de los docentes. A dos meses de la explosión en una escuela que provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, una multitud ocupó las calles, repitió el reclamo de justicia e insistió en la defensa de la educación pública. Los manifestantes también repudiaron las políticas de ajuste del gobierno y dejaron en claro que ni las amenazas ni las operaciones mediáticas lograrán minar lo que ya se nombra entre los compañeros como el morenazo. Diego Rodríguez, hermano de Rubén, uno de los oradores de la jornada, dijo que hace dos meses la fiscal nos recibió y nos prometió que iba a esclarecer las muertes. Hoy todavía no tenemos ninguna respuesta. Por su parte, Alejandra, hermana de Sandra, pidió nunca más tener que pasar por ese miedo de entrar a una escuela y no saber si vas a salir viva, y criticó al gobierno de María Eugenia Vidal y de Macri por poner la plata en represión y afuera en vez de ponerla en educación y en los hospitales. La inflación de septiembre ronda el 7% por alimentos y servicios. La consultora Orlando Ferreres y Asociados informó que el índice del mes pasado fue del 7% y acumuló un 38,8% en el cálculo anual. A su vez, la Universidad Metropolitana del Trabajo midió un 6,7% para el mismo periodo, con un alza del 40,4% en el último año. El lunes, la entidad Consumidores Libres había informado que en el mismo mes la canasta de alimentos aumentó un 6% con un acumulado del 30% en los últimos 12 meses. En las tres encuestas, los rubros más alcistas fueron alimentos y bebidas, 6%, y transporte y comunicaciones, 6,1%, además de indumentaria, 13,2%, y equipamiento de los hogares, 11,5%. Mientras tanto, la pérdida del poder adquisitivo del salario alcanzó el 14,7% desde noviembre del 2015, lo que representa la caída más profunda desde el 2002. Con policía en el ingreso, el ENACOM despidió otros 35 empleados. A través de un decreto que lleva la firma de la presidenta del organismo, Silvina Giudici, más de 35 familias quedaron en la calle ayer por las nuevas cesantías en el ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones de la Nación. Los trabajadores del organismo se enteraron cuando intentaron ingresar al lugar de trabajo, como todas las jornadas, y se encontraron con un policía que les negó la entrada luego de leer sus nombres de una lista. Buena parte de los cesanteados son trabajadores que cuentan con más de 13 años de antigüedad en el sector público. Los 35 trabajadores representan un cuarto del plantel total del ENACOM, que comenzó su sangría hace casi 3 años y luego de sucesivas bajas hasta ayer contaba con un total de 140 empleados. La gente no tiene para comer. Crudo y enfático, Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, pintó un panorama sombrío sobre la realidad económica. La gente no tiene para comer, dijo, y agregó que hay mucha más gente viviendo en la calle que es gente que se quedó sin trabajo. Caló confirmó que mañana jueves se llevará a cabo una movilización de los gremios industriales a la Secretaría de Producción del Gobierno Nacional en la capital federal. Los graves problemas que atraviesa el país recién empiezan. Estos 6 meses los metalúrgicos los vamos a pasar mal porque fabricamos cosas que no son necesarias. Hoy en día nadie va a cambiar una heladera, un celular y nos vamos a quedar sin trabajo, aseguró el jefe de la UOM. El gremialista afirmó que ninguno se salva, la gente no tiene para comer y agregó que es gente que vivieron en la calle toda la vida, es gente que se quedó sin trabajo. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.